canto, ven mi amorcito, ¿por qué lloras tanto? Pide a Santa Rita que te haga un milagro, pide a Santa Rita que te haga un milagro. Si mamá está enferma o papá está enfermo, si mamá está enferma o papá está enfermo, pide a Santa Rita que te haga un milagro, pide a Santa Rita que te haga un milagro. Está enfermo, oh papá está enfermo.